Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Salda. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Cómo me gusta esa canción, señor Saldaña? Muy buenos días. Destrocé una verdadera obra de arte. Destrocé. Cuando me dijeron, oye, es que tus parodias, yo hago parodias, ahí les cambio la letra a las canciones. Es que no tienes ninguna moderna, todas tus parodias son antiguas. Y pues es que no hay música moderna, bonita y agradable. ¿Cómo no? El Chaparro Manzanero grabó una muy bonita, modernísima. Entonces la oí, me gustó muchísimo, pero es muy difícil, te juro que no fue nada fácil encontrar, y parece ser que tuve éxito, puesto que a algunas personas les gusta, encontrar algo que fuera parodia, tiene una letra insulsa que no significa nada, entonces por lo menos ahí le pusimos una letra agradable. Y un arreglo. ¿Cómo estás, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. Buenos días, un arreglo precioso. Pues vamos a mandarles un saludo a todas las estaciones que nos retransmiten. Estamos desde la cabina de Radio La Nueva República, retransmitiendo con notipoemas.com, con Radio AMLO, Al Calor Político en Veracruz, Radio Poder Ciudadano en Puebla, lagaceta.org también en Veracruz, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Patria es Primero, Byron Barranco, saludos Byron, telenoticias.com, elsantuario.org, radioensintonía.com en Guanajuato, y más allá de nuestras fronteras estamos en la red Puente Sur. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa, en Uruguay, en el 105.3 en Montevideo. En Radio Amanecer, con su red de 7 radios, en el 92.7 FM en Artigas. En el Besia Colonia, Uruguay, estamos en Radio SSFM en Ecuador. También un abrazo a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Radio Hualcho, en el 1015 AM en Tegucigalpa, también en Radio Daniel Viglietti de Corresponsales del Pueblo.org. Un abrazo hasta España a Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues muchas gracias por retransmitirnos y un muy cordial saludo a su auditorio. Muy bien, mi querida Mona Lisa, quisiera decirte, preguntarte algo, porque es Día de la Libertad de Prensa. ¡Ay, qué maravilla! Y es muy curioso el hecho de saber algo acerca de la libertad de prensa. Tengan ustedes la seguridad de que nosotros vamos a hablar de una manera diferente, puesto que en mi provecta edad, quiere decir que soy muy viejo, yo desde 1950 estoy debatiendo, combatiendo, inmerso en la problemática, no, en el mundo de la libertad de prensa en México. Soy un testigo verdaderamente, vanidosamente inmerso en la libertad de prensa. El primer problema, te lo dije yo, lo decía yo en estos días, que yo tuve un problema con la libertad de prensa, fue cuando siendo niño dije un discurso, ese discurso estaba en el ámbito de un concurso de oratoria del PRI, del PRI, y me sacaron del concurso por no convenir a su ideología. Fue mi primera confrontación con la libertad de expresión. Después con la libertad sindical, Sindicato de Locutores de Jalapa, XCKL, donde no fui aceptado y expulsado. Y así sucesivamente. Y llegamos al que día es hoy, 3 de mayo de 2012. Imagínate tú, del 50 al otro son 52, son 62 años en los cuales me gusta opinar, me gusta decir sobre la libertad de expresión y sus manifestaciones. No puedo echar las campanas a vuelo, no al vuelo, como dicen las locutoras nuevas de muy bellas de la farandulización de la política, dicen echar las campanas al vuelo, no, nada más. No sabía. El genio del idioma quiere decir que sea como las campanas suenan arrebato. Luego hay que buscar arrebato con B grande y abuelo de volar, ¿verdad? Bueno, entonces no podría ser aquellos que dicen sí, viva la libertad de expresión en México. No, hay mucha, en México somos tan abusados, como dicen aquí, tan abusados, como podría decirse también con más corrección, somos tan listos que utilizamos la libertad de expresión para censurar. Ay, rebato es llamamiento a los vecinos de una población por medio de una campana u otra señal con el fin de defenderse en caso de peligro. Oiga, cuando hay un incendio, tocaban las campanas en los pueblos y todo el mundo sabía que había una invasión y un incendio. El hecho de no decir al, sino a rebato, a vuelo, echar las campanas a vuelo, es decir, lleno de alegría, toco las campanas y las lanzo a vuelo para que vayan volando por el aire. Y hay una expresión francesa muy bella que yo siempre decir cuando había algo en un pequeño pueblo y sucedía que un caballero muy fogoso y muy joven caía sobre la primera muchacha que andaba por ahí en un cercado inadvertidamente y trataba de hacerle el amor, o sea, violarla. ¿Qué va? Tocaban las campanas y todo el mundo gritaba ¡oh, viol! ¡Se la están violando! Eso, ¡oh, viol! Es decir, ¡a viol! ¡A violación! Ay. Tocaban las campanas, la traducción sería ¡a violación! Y entonces ya todo el mundo corría, pero todas las francesas, sobre todo, cuando veían decía yo, ¡ay, mi vida, cómo estás! Le echas el brazo arriba, le das un beso, le haces un arrumaco así, y decía, espérate, ¡oh, viol! Oye, saludas a una muchacha francesa, a mí me tocó efusivamente, más allá de lo normal. No, es que allá dan hasta tres besos, ¿no? ¿Violar qué? Es que allá dan hasta tres besos, uno, dos, tres. Sí, tres besos, sí. Y entonces, cuando uno se pasa tantito de eso, las muchachas dicen lo viol. Así es que yo no echo las campanas a vuelo, porque la libertad de expresión, estaba yo viendo la libertad de expresión de hoy en México. Y bueno, a mí me han suspendido de la radio y la televisión, me parece que son 18 o 19 veces. ¡Qué barbaridad! Ya llevo la cuenta, nunca he podido ser un contrato de trabajador normal, nunca lo he tenido. Pero tampoco he tenido un enfrentamiento con algún patrón. Pero en el corazón de sus radioescuchas tiene planta. Oiga, y le tengo a propósito del Día de la Libertad. Yo te agradezco, y en el Twitter me lo están diciendo, pero el asunto que es el hecho de que hoy Día de la Libertad de Expresión en México, lo que sí me opongo es a que se engañe con la libertad de expresión. Oiga, y le tengo un saludote que le va a dar mucho gusto, y en el Día de la Libertad de Expresión no quiero que se me pase. Es de Betty Pérez Dávila, que la extrañamos mucho todo el auditorio. Pues muchas gracias. Pero esa, dice aquí, la libertad de prensa es la existencia de garantías con la que los ciudadanos tienen el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no están controlados ni censurados por los poderes del Estado. Y aquí, desde luego, como el Wikipedia y todo lo del Internet y eso, es totalmente incompleto. Por todos los poderes del Estado y los poderes de la economía, y los poderes del neoliberalismo y los poderes de la empresa y los poderes monetarios y los poderes de países que se aprovechan de otros países. No solamente eso, la libertad de expresión, el enemigo fundamental no son los poderes del Estado, son una parte de los poderes a los que la libertad de expresión atacaría o podría resultar lesionante. Pero la libertad de expresión tiene como enemigos todo lo que sea el poder, todo lo que sea coartar la posibilidad de que el ciudadano piense de una manera autónoma, para no usar la palabra libre, o independiente de sus finalidades. Independiente y autónoma, es decir, yo mismo pienso por mí mismo, independientemente del señor de Coppel que quería que todos sus empleados votaran por determinado candidato. Entonces, pensemos pues que es esa libertad. Fue el primer país en adoptar esta legislación de libertad de prensa, Suecia. Pues gracias. Se llamaba el Tryckfrihet, pero fuera en diciembre. No todos los países tienen garantizada, ya sea por una carta de derechos o su constitución, la libertad de prensa. Bueno, eso es otro, ya, no importa más, era lo que quería decir, está instituido en el mundo que hay una libertad de pensamiento. La libertad de prensa lleva implícita la libertad de pensamiento. Y lo que se controla en México no es la prensa, en México se controla el pensamiento. Yo, por ejemplo, he sido un traidor para el pensamiento de mis patrones, por eso me han corrido. En el fondo, alguno me lo dijo de alguna vez, oye, pues si yo pensé que tú ibas a ser un buen vendedor. Otro me decía, oye, pues si tú no has hecho lo que yo esperaba de ti, tú podrías haber dado más, no has vendido nada, te pusimos en un lugar donde podrías haber hecho mucho en la producción de programas, de programas que tuviesen como meta fundamental el hecho de no pensar. Eso lo decían. No, pues. Pero fui un traidor y fui un fraude. Los defraudé a mis patrones y yo. Qué bueno. No les pido nada porque no les puedo pedir perdón por no ser como ellos querían. Pero entonces yo veo ahora que no tenemos un patrón fundamental, especial, más que este. Acorde con una idea, es decir, seguimos mis amigos reunidos en este ejercicio patológico de mi parte, es patológico de decir las cosas que se piensan para muchas estaciones de internet, para muchas estaciones de Latinoamérica, para posiblemente algunas estaciones de Estados Unidos. Es el hecho de obedecer a un pensamiento. Nosotros somos así, ¿eh? Así como la canción de Cricri dice, nosotros no somos así, así pues nosotros sí somos así, y sí pensamos de una manera muy particular y paralela unos con otros, con las divergencias naturales que cada quien debe tener. Pues ahora que vaya a el 10 de mayo a Guerrero, ¿a dónde va a ir? ¿A Guerrero? El 10 de mayo vamos a ir a Guerrero, al Día de las Madres, a hacer un festival de las madres, y les cantamos a las mamás las canciones del siglo pasado. En una época yo hacía el programa Anatomías y Nostalgia, eso fue por el año del 58-60 que comenzaron los programas, y Nostalgias corrió con mucha suerte, y entonces es revivir la vieja música, y vamos a hacerlo a Chilpancingo, Guerrero, al gran escenario bellísimo, por cierto, que se llama Sentimientos de la Nación. Es un nombre muy especial para un paraninfo, y también tengo que reconocer una, tengo que ir por allá para buscar o que alguien me informe. ¿Tú sabes cómo se llamaba el héroe de la independencia, don Vicente Guerrero? No, a ver, déjeme buscar. ¿Su segundo apellido? No. Vicente Guerrero Saldaña. Tampoco. No, ya. Ahora entiendo, ahora entiendo. Oiga, no vaya a olvidar grabar las canciones de ese evento, pero así con una sí, grabación a todos. Lo vamos a grabar. Pero digo, a ver, tengo que buscar por allá con algún cronista de la ciudad de Chilpancingo o de Tlapa, no me acuerdo de dónde, me parece que era Vicente Guerrero, y por qué se llamaba Saldaña, doña Marciana Saldaña, no me acuerdo cómo se llamaba la mamá de Guerrero. Y entonces nuestra familia, de dónde viene, nosotros creíamos que había una rama que estuvo en Guerrero, sabemos de otra rama que estaba allá por Zacatecas, no sé dónde, y entonces eso voy a investigar. Además, bueno, ahí muere. Te voy a decir la libertad de expresión que tenemos. Hay libertad de expresión en México, y como un patrón le da la vuelta a la libertad de expresión, estaba oyendo en la mañana alguna estación de radio muy poderosa, donde hay muchachos que son excepcionales, trabajadores serios, trabajadores muy curtidos, de media edad, 50 años, 40 años, y que tienen ya una carrera muy sólida. Uno le abre las puertas a la señora Wallace, pero le mienta a toda la mamá al PRD del Distrito Federal. ¿Cómo se le agrede? ¿Sí? ¿Qué quiere usted hacer, señora? ¿Es que el Distrito Federal vive bien? No, señora, hay muchas deficiencias. Yo desde el PAN, Partido de Acción Nacional, digo y asevero que el Distrito Federal es un fracaso. ¡Ah, sí, es un fracaso! El locutor se une a la señora Wallace para decir que es un fracaso el Distrito Federal, que es del PRD. Entonces, el asunto no es ayudar a la señora Wallace. La voluntad tácita, íncita, la profunda voluntad del locutor es degradar lo que sea la izquierda mexicana. Está ejerciendo la libertad de expresión, sí y no, porque su cometido obviamente se hace uno, es decir, se adhiere a una enemiga natural del PRD, a la señora Wallace, por decir algo. Entonces ahí ya el locutor cumplió con la filosofía de la casa. Si ese locutor hubiese defendido al PRD, no estuviera ahí, es obvio, porque en esa estación prácticamente no hay nadie que defienda al PRD. El que defiende a la izquierda pasa a las 5:30 de la mañana y lo defiende entre comillas, porque una cosa es defender, el hecho de decirle esos micrófonos están abiertos para ti, que sí, ya me salvé hoy, pero ya sabes que como yo soy muy buena onda de izquierda, los abro para ti en otra ocasión. Pero ya el hecho de seguir de una manera obsesiva, el hecho de seguir de una manera patológica un proceso electoral viciado hormonalmente y de origen, como es el hecho de hacer de la elección de México un proceso televisivo y no un proceso democrático, eso ya implica una sugestión. Ya estoy amado, es como si aquí digo, a mí lo que me importa es el rating de cómo van, y ya está, como una señorita, que poca madre, digo, perdón la vulgaridad, bueno, es TV doméstica, la señorita que escribe un libro, para hablando de libertad, y ese libro se llama ¿Cómo van los dos punteros? Qué falta de vergüenza. Es decir, no está haciendo un libro, ha tenido la verdadera libertad de expresión. Yo digo, es una mugre titular a un libro así, mejor que diga yo voto por Josefina Vázquez Mota o yo voto por Peña Nieto. Pero todavía cuando faltan 80 días sale a la luz un libro y lo presenta a la televisión y dice los dos punteros. Ese no es un ejercicio literario, es un ejercicio de exclusión de otros candidatos por pudor, por decencia, por educación. Señorita escritora de un libro, ¿por qué da usted porque ya ganaron dos si el día de las votaciones todavía no pasa? Porque obviamente usted no está haciendo un libro, está haciendo publicidad. Publicidad mata libertad de prensa, apúntale, hijo. Y es obvio, la publicidad no le importa que haya libertad, la publicidad le importa vender. Y en México lo que hay, unido y paralelo a la democracia, no es la expresión de la libertad de prensa, es publicidad. Y háganle para donde quieran, sé que no hay nadie que me pueda decir lo contrario. La televisión a la que le ha dado libertad irrestricta este sistema político está a punto de cometer, de provocar la explosión del volcán. Hoy en la mañana hice la prueba en dos canales, en dos compañías, se llaman, ¿verdad?, de televisión, que por un accidente no puedo renunciar a una porque ya me quieren aplicar 2 años a la de fuerza. Y digo, ya no quiero tu canal, ya no quiero el tuyo. Ah, pues no puedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Jorobarte? Ah, no, voy a pelear. Si yo no quiero tu servicio, no, pues tienes un contrato, no lo puedo ver porque está la letra tan chiquita, está por lo menos de volumen de computadora como a 3, y ya de 8 me cuesta trabajo leer, y a todo el mundo. Entonces tengo dos canales de esos, y busca y busca y busca, y juro por Dios que de unas 50 o 60 televisoras que le di vuelta, prácticamente todas estaban en comerciales. Todas es todas. Si acaso alguna película pornográfica, que no me detuve mucho, confieso, por la hora, ¿verdad? Pero todo lo demás en comerciales. Y comerciales de 2-3 minutos. Hay uno de brasieres, de señora para señoras ya un poco adultas, que tiene Radio Fámula o Radio, no me acuerdo qué, Telefámula o algo así, pero que dura como 4 minutos, ya me sé de memoria, la señora gorda, la otra señora menos gorda, la de 60 años, la que es de color mulata, la no mulata, que tienen, son como copa A, B, C, D, F o G, y ahí les están acomodando, y para que se abrochen, me sé de memoria los comerciales, porque de los que vamos a primeras te distraes, eso es un atentado a la libertad mía. Ellos tienen toda la libertad irrestricta, por eso es el día de libertad de prensa, pues que echen cohetes, que lo celebren los patrones. A mí no, en esos 60 años ni una sola vez me han invitado al banquete de la libertad de prensa, el señor licenciado Felipe Calderón. Bueno, tampoco es que quiera ir a su banquete, pero de todas maneras, ahora, y se ha reconocido que celebran la libertad de prensa aquellos que por esencia son censores, que censuran. El hecho fehaciente de las deficiencias de la libertad de prensa es que en un país de 500 estaciones de televisión, de 5.000 periódicos, se cuentan con los dedos de la mano los periódicos que verdadera y auténticamente tienen un pensamiento estrictamente libertario. El otro día trascendió una carta del señor, me acuerdo su apellido, Tajonar, que decía, hoy es que el señor Marín de Milenio, lo digo porque no necesito probarlo, salió en toda la prensa, señor del Milenio, me voy de su periódico porque usted me dijo, no hables de fútbol, no le mientas a madre a no sé quién, porque nos están patrocinando no sé qué. Es decir, el que paga, manda. Ese dicho tan simple, tan López Portillista, ¿cómo voy a pagar para que me pegues?, dijo López Portillo. El que paga, manda, que dice Marín en Milenio, todo eso destroza la libertad de prensa. Eso es impensable. Ahora, muchas veces yo me quedo callado y qué pena que a veces no se pueda decir todo lo que se quiere y todo lo que se piensa. Pero a ver, cuando hay, a mí me decían alguna vez, fulano de tal por lo que dijo ayer se va de tu programa. Oye, no la mueles, no, es que se burló de Fidel Velázquez, por ejemplo, hace 50 años, Tomás Mojarro, justamente, Tomás, te saludo, que venía conmigo y dijo algo verdaderamente gracioso. Dice que contó un chiste. Dice, para eso Fidel Velázquez era el amo de la CTM y era el amo del sindicalismo mexicano y era una estatua de la corrupción de la época y todos lo sabíamos. Dice, fíjate que llegaron a ponerle a la oficina de Fidel Velázquez los campesinos de Banderilla, los obreros de Banderilla, y dijeron, oye, vamos a hacer una estatua. Y dijo, y ya lo imitaba, decía, yo quiero esto, es una estatua muy pequeña. Ya que ahí traducía el mismo, que no quiero una estatua pequeña, que sea una estatua de dimensiones grandes, que se vea. Dice, no, fíjate que vamos a agarrar para las escuelas, van a ser unas ruedas de carreta en la línea de tu estatua. Y ese chiste idiota, pues nos reímos, yo tragué camote y el otro día corrieron a Tomás. Ah, no lo corrieron, bueno, pudimos, no, sí, eran dos opciones, éramos como 60 los que trabajábamos en 10 horas de televisión del canal 13 y yo tenía creo 8 o 9 horas, donde había cine, había teatro, había muchas cosas, unos 10 programas, pero los coordinábamos todos en un estudio. Y dijeron, no, bueno, pues por orden superior, que por favor despidas a Tomás Mojarro, que ya no es invitando a gente así, ay, en la madre. No, pues ¿cómo voy a hacer? No puedo. No, pues entonces no hacemos el programa, se van todos. Fue una junta, pues ¿qué hacemos? Oye, mano, pues yo necesito la lana, pues yo también necesito la lana. Oye, Tomás, ¿qué hacemos? No, pues yo me voy. Bueno, pues perdona, igual a Teresa Vale. Había que correrlas, o a uno, o se va ese, o todos. Y yo me llevaba mi reprimenda por haber invitado a gente no controlable. A mí muchas veces, por lo menos unas 6 o 7 veces, me quitaron el programa por lo que decía uno de mis invitados, hasta la fecha, en épocas de la libertad de prensa. ¿Qué libertad de prensa ni qué 8/4? Y la libertad de prensa es, dice, tú le abres las puertas a Andrés Manuel y los otros lo destrozan. Eso es libertad de prensa, ese es el equilibrio de la censura. En México se confunde el equilibrar la censura con la libertad de prensa. Esa es una. Pero no digo yo que todo sucede así espontáneamente. Por ejemplo, ¿cuántas clases de periodismo hay? Yo quisiera que ustedes vieran algún periódico de los que circulan por ahí, en los cuales la farandulización de la libertad de expresión llega a límites verdaderamente inconmensurables. ¿Qué quiero decir? El hecho de hacer de algo la farandulización, la chapoización, hay una comentarista así que es como si estuvieran lavando en la azotea y están platicando pues de todo lo que pueden platicar las señoras que van a lavar. Digo, sin que esto sea peyorativo ni discriminatorio, sino simplemente tienen una plática insulsa y trivial. Y entonces la chapoización de la opinión pública llega a muchos grados. Entonces hay periódicos circulan en nuestra región, para desgracia de la prensa nacional, que tienen conceptos muy especiales de cómo hay que informar. Hay que informar a televidentes de la más baja especie, como televidentes de platanito. Hay un programa aquí nuestro que es vergüenza de la humanidad, no nos medimos. Entonces no es procas, es simplemente infrasucio, más abajo de lo sucio. No hay por donde pueda tener un punto de salvación, ni el lenguaje, ni la actitud, ni la escenografía, ni, nada la voz. Hay también comentaristas de Álvaro Bravo, no sé ni cómo se llaman, que gritonean diciendo que hay libertad de expresión porque critican, no critican, critican el color de la pantalla, la música, idioteces. Vulgaridades. Vulgaridades. No, pero bueno, ojalá, pues algo vulgar, vulgar es una mentada de madre, pero una mentada de madre bien aplicada es muy útil. Eso es más abajo de lo de la calidad de humano. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que eso sucede y que pero te lo decía yo en cuestión de la prensa escrita. Hay un periódico en el cual se chacotean de la vida, de la muerte y lo hacen intrascendente todo. Los títulos son le gustó el fondo del mar y se entretuvo demasiado, lo entierran mañana. Broma. Jinete de hierro en una Toyota, en una, ¿cómo se llaman las motocicletas? Ducati. Ducati. No, pues hay otras, Harley Davidson. Harley Davidson, jinete de hierro en Harley Davidson, en viste trailer 1-0. Otro albañil del quinto piso se bajó a escupir, RIP. En broma, la muerte como broma, la muerte de pobres personas que no tienen ni quien, que nadie las defiende, que nadie se va. Y eso sí, las declaraciones del gobernante, el presidente municipal, del que pague 100 pesos en primera línea. Ese es periodismo. Esa libertad, a esa libertad de prensa nos vamos a deber. Y a eso hay un montón de periódicos que tienen como meta ser vendedores de espacio. Cadenas, o como se llaman, cadenas de televisión, cadenas de radio, cadenas periodísticas, cuya finalidad es vender espacio y crear mentalidades consumistas. ¿Cómo? Y crear mentalidades consumistas que pues, les compren todas sus porquerías de programas y de productos y... Por eso, pero consumismo. Sí, claro, obviamente, ellos son parte de la filosofía del consumo. Yo te doy un sucedáneo, lo cual quiere decir, te doy un suplente de la cultura. Y un hombre culto lee un periódico. ¿Y qué vas a leer? Yo ya he establecido como noticia, que es noticia, una camioneta que arde, que es noticia, los muertos de una volcadura, y que es noticia que un motociclista muera cuando embiste a 150 kilómetros un tráiler, y te lo voy a poner de una manera chistosa para que te sigas divirtiendo. Es decir, es un periódico televisivo, pero lo cual impide la evolución del pueblo de México. Es decir, no hay, todos los valores están tergiversados. Tergiversados, que todo se ha cambiado. Y ahora le llaman libertad de prensa, libertad de expresión, como ahora de una manera insospechada, patológica, por no decir insulsa, el hecho de que se debata por los candidatos o no, el debate. Nosotros hemos hecho una noticia del debate. Hay comentaristas o comentaristas o evaluadores o evaluadoras de la realidad nacional quienes están inmersas en la filosofía del debate y han hecho la noticia del hecho de si van a debatir o no van a debatir y dónde lo van a hacer. Es decir, ven como si yo estuviera, que fuera mi estilo, mi tesis, tener grandes invitados que me van a dar una gran cantidad de rating. Una cosa es tener una voluntad de tener mucho rating, y para eso hay que bajar la calidad del programa. Otra cosa es decir, oye, tengo necesidad de decir lo que pienso. patológicamente mi vanidad es tan grande que yo siento y me inclino más a tener la vanidad de decir, oye, se me ocurre un montón de cosas y estoy inconforme y estoy encabronado por esto, y yo voy a decirlas y quiero decirlas. Ese es, examinándome, así es el asunto. Otro diría, oye, yo quiero tener un rating de tefregón, oye, pues vamos a traer a Michael Jackson, vamos a traer a Madonna, vamos a traer a Luis Miguel, o en la política, vamos a traer a los más altos, pues a Calderón, o miéntale la madre a Calderón, o miéntale la madre a esto, o haz esto, y ahora que vengan los candidatos. Y como yo soy tan fregón, les digo, pueden tomar mi imagen, todo el mundo gratis, tome mi imagen. Es exactamente como el comentarista que dice, y con el Twitter me tienen al alcance de su mano. Es una manera de proyectar una vanidad o una patología, solo que hay que saberlo. Cuando quieres interrumpirme, me interrumpes, mi querida Ana Lilia, ¿eh? Porque decir, toman mi imagen gratis. Y nuestro canal celosísimo de su imagen, donde no se puede entrar ni se puede vender, ¿eh? Nuestro canal que es Uyuyuy, les va a regalar la imagen, puta que toda mafia, qué garantía. Pero eso es la patología a la que nos ha empujado un estado nervioso de la hipotética libertad de expresión, de la hipotética libertad de prensa, del caos total que puede haber en la comunicación electrónica y radiofónica. Y ahora se hace una noticia de si el señor Peña Nieto va a debatir o no va a debatir, de si Radio AMLO los va a fregar en el debate, sí o no, cuando que en realidad es que lo que se buscaba no es exactamente el hecho de adoptar las ideas que más convengan a mi ideología. A principio de cuentas, para que alguien tenga la posibilidad de adoptar una ideología, tiene que tener las propias. Y los medios de comunicación se han encargado desde hace 50 años en decir que el mexicano no tenga ninguna ideología. Ideología es el conjunto de ideas que conforman mi cultura, mi personalidad, y hacen que yo tenga una determinada manera de evaluar las cosas del mundo actual para situarme en el centro, en la derecha, si soy, además, como característica de la derecha, el ser tradicionalista, radical y católico o religioso, o lo contrario, si tengo aspiraciones de solucionar la problemática de todo el pueblo, y que eso obviamente va en detrimento de la clase privilegiada, de lo que le llaman la oligarquía y la otra de la oligarquía y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Pero en todas circunstancias, lo que sucede en México es un nerviosismo total, porque ya se nos farandulizó la política, ya se futbolizó la política, y el término de futbolizar la política se utilizó primariamente en esta serie de programas domésticos y que mandamos por ahí por el mundo, por donde los quieran retransmitir. El hecho de que la política se futbolice obedece a una historia ya vieja. Había una época en que la libertad de pensamiento, la libertad de prensa y la libertad de expresión tienen que estar supeditadas a la libertad de pensamiento. Es decir, el origen de la libertad de prensa es porque hay una libertad anterior. Para escribir hay que pensar, para leer tienes que saber pensar y traducir lo que lees, y ya con tu pensamiento lo aceptas o lo rechazas, o lo aceptas a medias. Ergo, en consecuencia, antes que la libertad de prensa, al origen de la libertad de prensa está la libertad de pensamiento. Y luego viene la libertad de prensa, que tradicionalmente es la libertad de escribir, y la libertad de expresión, que tradicionalmente es la posibilidad de decir las cosas. Pero en México, donde todo se ha tergiversado, entra la libertad de escoger tu patrocinador, la libertad de imponer tu criterio a tus empleados, la libertad irrestricta que tienes de utilizar el tiempo dedicado a la idea. ¿Por qué lo voy a utilizar las ideas? Me vale gorro las ideas, yo lo que quiero es lana, se voy a convertir en comerciales. Somos un país de libertad de prensa, está difícil. Ya se dice ahí que no se lee, que estaban diciendo que los periódicos son carísimos, que se lee muy poco, que si bien la televisión abierta no cuesta, no tiene todas las posibilidades y requerimientos de la televisión pagada, y la televisión pagada es un atentado a la libertad de expresión, de prensa y a todas las libertades, porque es esencialmente fraudulenta. El contrato de una de las empresas que venden servicios televisivos dice: este contrato es indefinido, pero es forzoso para el que lo compra. Es decir, para ellos es indefinido, puede cortarse cuando ellos quieren, pero tú tienes que pasarte los 2 o 3 años por el cual tuviste que adherirte porque querías el... no sé, además porque ni le entendiste, porque no se alcanza a leer. Fraude, es fraude. El hecho que haya un país y que el gobierno proteja contratos ilegibles es ser cómplice de un fraude. ¿Quién es cómplice de un fraude? Pues el gobierno. ¿Por qué? Porque le da vigencia. Cuando digo: oiga señor, aquí tengo un contrato que no se puede leer, tengo que copiarlo, mandarlo a la copiadora, agrandarlo, ponerlo en 8, no se ve, está en 3 o en 4, de los tamaños de letras, y yo comienzo a leer en el 8 o 9 y ese está en 4, ese contrato no vale, constitucionalmente no vale, porque nadie está obligado a hacer lo que no puede. Yo no puedo leer. ¿Y por qué lo firmaste? Lo firmé porque tenía necesidad, me adherí. Pero un contrato de adhesión que tiene una cláusula que me perjudica por ese mismo hecho está considerado como inválido. ¿Qué libertad de expresión, ni qué 8/4, ni qué libertad? No tenemos libertades de nada. Tenemos lo que tenemos, es decir, el primero que lesiona las libertades de nuestro país es el gobierno. Eso indiscutiblemente. Las carreteras, cuando cobran, hoy tienes, pues que no pago mis impuestos, la seguridad, el hecho de que todos los días hay gavillas, grupos de funcionarios que están encargados de protegerme, por un lado, pero por el otro lado, ellos escogieron el camino de la delincuencia y no estoy así protegido, ni mucho menos. El problema se manifiesta así, y en el Día de la Libertad de Expresión ahora se presenta, cuando dice una televisora, dice el señor Salinas, el señor Salinas se la creyó y se adelantó. El señor Salinas es el propietario de la televisora que dice: no, yo no voy a transmitir el debate, puedo hacerlo y no puedo hacerlo, en consecuencia no lo hago. Y aunque quieran que yo transmita el debate, no lo voy a transmitir. ¿Por qué? Pues porque no me interesa. Yo sé por qué no le interesa. Dame un cerveza para ahí. Pues toma un refresco. No le interesa porque, según mis exámenes, actualmente el que va en primer lugar no le interesa debatir. Y utilicé mal el término. No va en primer lugar. los medios de comunicación masiva lo han lanzado como su candidato. Ese es un hecho. El candidato de la televisión es el licenciado Peña Nieto. Ellos lo han adoptado y no son los únicos. Lo adopta, lo lanza el Partido Revolucionario Institucional, dentro de toda la normalidad y todo el derecho, lanza a su candidato. La televisión lo proyecta de una manera exhaustiva. Después de esto, todos los locutores tienen, además del comentario, un comentario personal, que es el que cuenta. Y ese comentario personal significa en expresiones, en dichos, en inflexiones para defenderlo a él y ser detractores de su enemigo fundamental, que es Andrés Manuel. Entonces, ¿le conviene debatir? No. ¿Por qué va a debatir si no le conviene? El canal dice, yo no voy a colaborar para que te frieguen a ti. Si vas a debatir, te estás exponiendo mucho a que Vázquez Mota y Andrés Manuel, sobre todo, te rompan lo que ya tenemos ganado. Entonces, ¿por qué te voy a poner a ti? En aras de mi amistad contigo, no transmito. Entonces, ese es divertido. No, pero es que tu medio de me vale gorro mi medio de comunicación si yo tengo el derecho de no presentar, y además voy a poner un fútbol y de paso le doy en la torre a Televisa, que Televisa es como el factotum del fútbol. Tenemos fútbol en México porque Televisa lo quiere así. Si no el fútbol fuese, evidentemente, y fuese también, pero aquí el fútbol ha necesitado del impulso decidido y total, teológico, grande y cósmico de la televisión. Es más, los mismos negociantes del fútbol son los dueños de los equipos. Conclusión, vamos a tener un debate, pero nosotros no queremos ser cómplices de algo que vaya a estar en detrimento de nuestro candidato. No lo pasamos. ¿Qué hace el señor Salinas del Canal 13? Lo que hace es un acto de campaña, es un acto de afecto y de cariño por su candidato, apoyándolo, y entonces quita abrojos de su camino, quita problemas de su camino. Es más, ayuda a que la gente o que menos gente vea una posible derrota de su candidato, que es ciertamente, como diría Fox, endeble en cuanto a discutir se refiere. Entonces el señor Salinas se opone a todo el mundo, al gobierno. Bueno, porque es no transmitir a Vázquez Mota también es una ofensa para el gobierno en el poder, para el presidente de la República, y así por lo consecuente. Entonces, hay otras circunstancias por ahí de ven a discutir al radio, yo te ofrezco mi programa, no cobro por la imagen, voy a lanzar la imagen total, un asco total. Y entonces ya se hace y se convierte patológica, hormonal, ginecológicamente, se convierte la noticia del debate en más importante que el debate. Eso es desde luego lo que estamos viendo. Entonces es una deformación de la democracia hipotética, es la farandulización de todo, es la trivialización, y no me convencen, tengo que decirlo, en aras del Día de la Libertad de Prensa que hoy se celebra. Yo tengo una cosa que se llama aquí, arroba que, Saldana Jorge, ¿se llama tú? Sí. Arroba Saldana Jorge. Saldana Jorge. Y entonces me dijeron que íbamos a tener por ahí experiencias en algunas estaciones, pues quisiera tener lo que muy elegantemente los chavos de ahora sí dicen, ay, retroalimentame, ¿para qué te retroalimento? Para interactuar, para interactuar, no, qué coño, a antes decían, oye, háblame o mándame un telegrama o escríbame, mándame un fax, decíamos antes por ahí. Pero en fin, entonces voy a ver si hay alguna cosa por ahí. ¿Qué dice tú, Saldaña? Ya no te victimices. No, porque no, porque no me voy a hacer victimizar. Si a otros se victimizan a sí mismos, pues yo que me victimice un ratito, ¿eh? Dice, supuestamente no te quieren en la TV o te corrieron de la TV. Supuestamente no me quieren en la TV. Me quiere, afortunadamente, todavía la televisión de Veracruz. Y tenemos nuestro programa y hacemos Sopa de Letras y hacemos Nostalgias Actuales y Viejísimas Nostalgias. Acabo de encontrar al trío Calaveras, acabo de encontrar a Nandayapa, los violines de Villafontana. Todo eso que alguna gente ya de la tercera o cuarta edad recuerdan, lo teníamos aquí. De todas maneras, muchas gracias. Dice, no te quiero en la TV. No, no me quieren en la TV, eso es indiscutible. No, ya, y eso ya se sabe. Y se llama Cuauhtémoc-1, es el que me dice eso y tiene toda la razón del mundo. Ya no me voy a victimizar. El Día de la Libertad de Prensa, enviándole un saludo al Saldaña. Gracias, señor. Abrazo. Abrazo. Once guía. Sí. ¿Ahí estás? Sí, también Rojas Altamirano nos dice, pues, ¿para qué se porta mal? Ya conoce cómo son de rencorosos. Es que en realidad, fíjate que me dice la verdad, merecido lo tengo porque sé exactamente lo que hago, o creo saberlo, quizá me equivoqué, pero lo que hago tiene que tener una resultante. Mira, ya vino el Twitter a saludarme. Todos los días viene el Twitter. A ver, muchacho, afócale el Twitter. Ya no lo veo en la tele, se fue la tele, a ver. No. Ahí está. Ah, sí. El Twitter, ¿ya viste el Twitter? Todos los días viene el Twitter y me saluda. Entonces, a ver si lo podemos poner. Sí, póngalo. ¿Y ese Twitter? Ahí está. No lo veo. No, lo ves. Ahí está, ¿cómo no? Está caída esta tele, ni modo. Ah, está caída la tele. Estaba re bonita. Bueno. Pues ahí ahorita estamos viendo un pajarote negro. Qué bonito que es un tordo. Viene primero a donde duermo en la mañana y canta. Y ya me dice tres cosas y echo una lucecita. Y luego viene a la hora del programa. Ya van dos o tres veces que viene en estos días. Bueno, yo ya le puse el Twitter. Bueno, cosas que dice aquí. Bueno, también aquí le mandan muchos saludos desde el chat, Gamer y Demián. También Salvador, Seti, está Picasón y se tienen unos debates aquí, hacen debate de todo lo que usted dice. Le mandan muchos saludos en el Día de la Libertad de Expresión. Y pues, muy entusiasmados de estar aquí. Siempre están discutiendo todo lo que usted dice, ¿eh? No cae en saco vacío. Pues, muchas gracias. Ayer estuve platicando también en la tarde con mi amiga Lilia Arellano, una periodista muy destacada que tiene un programa, es el único prácticamente de la televisión comercial donde me entrevista los miércoles. Y bueno, platicamos un ratito que nos entrevista y entonces ahí hablábamos de que, imagínense ustedes, y particularmente me da un poco de vergüenza para los que viven fuera de México, pero existe aquí algo que se dice, bueno, pues aquí me ando sangundeando, es decir, por aquí ando vagando. Cotorrear es un verbo inventado por un cómico lechuga hace muchos años. ¿Y qué está haciendo? Cotorreando. Y aquí me la ando pasando, y aquí me la ando poniendo, decían antes, cuando se andaba emborrachando. Ese gerundio implica en México de hacer algo sin mucha convicción. Por ejemplo, aquí ando domingueando. ¿Qué es eso? Pues paseando los domingos. Bueno, y entonces hicieron el verbo, y una muchacha muy guapa que enseña la con minifalda, otra persona que no sé qué forma tendrá, y un destacado joven caballero cuyo preciosismo es natural cuando habla. Hacen un programa que se llama Campañeando. Ah, sí. de ver la campaña, ¿ves? O sea, entonces platican, se arreglan la ceja, la chica se arregla, cruza la pierna, se le ve la pierna muy grande. Y andan, ay, ¿viste qué vestido tan grande llevaba la señora Vázquez Mota? Ay, tú, oye, dicen que sus aretes cuestan mucho y que son de oro macizo. Ay, no, si a mí lo que me gusta es cuando se ponen los aretitos de perla. Oye, pero qué feo maquillaje llevaba. Eso es una ofensa para cualquier país. Entonces, ¿viste la corbata de Peña Nieto? Ay, tú, Andrés Manuel, qué horror, ¿eh? No puede hablar, no se le entendió nada, ¿eh? Entonces, cosas así. Y el programa se llama Campañando. No sé de qué canal sea. A ver, búscale Campañando, hay que dar el mérito completo. ¿Qué significa el hecho de que haya, en un proceso electoral, uno ve el debate de Hollande y de Sarkozy, donde se hace todo con una naturalidad, con algo trascendente, es algo trascendente y serio para la vida del país, pero no lo agarra, lo toma, lo ensucia la televisión, rompiéndole la madre a cualquier libertad de prensa, de expresión. Tienen su blog campañando.com. Campañando. Hoy es campañando o campaneando. Campañando, lo que pasa es que ya ve que no pueden tener los dominios de las webs, la ñ. Sí, sí, pero de todas maneras, el hecho de que hagan algo así implica en qué poco, ¿de qué canal es? Pues no, miren, no lo pusieron aquí. ¿Qué poco nos considera la televisión? No, es como echarle pastura a un burro. Nosotros le echamos pastura. Aquí yo veo cuando le pican la pastura a las vacas. Azteca Noticias. Azteca, ¿eh? Ya vi, es aztecanoticias.com. Ah, Azteca. Es la misma. El mismo canal del señor Salinas, el que ahora se niega al debate. Pues sí, pero ya salió. Ya el IFE dijo que van a transmitirlo. Televisa en el canal 5, Milenio Noticias, CNN en español, Enfoque Radio 1000, Imagen Informativa, y también Grupo Fórmula está avisando en su programación, y por internet, pues empresas de internet, Uno TV, CNN en expansión, CNN.com. ¿Qué te parece que nuestra...? Nosotros también, nosotros hasta debate vamos a tener de 11, de 10 a 11. Después de que acabe la... También leí, digo, escuché hace rato, y hay que subrayarlo, hay que decirlo, la señorita Carmen Aristegui, que prometió que si iban a debatir a su programa, la podía tomar todo el mundo, la BBC de Londres, la radio televisión francesa, que todas las televisoras podían tomar la señal gratis. Pues nosotros ya estamos organizados acá en los alternativos. ¿No ibas a comentar sobre esto? Sí, estamos ya en los alternativos. Permítame un segundo, voy a repetir. Pues claro, hay que echarse comerciales. La risa, pero perdóname. Aquí el hecho está en evidentemente hacer de la noticia del debate la esencia de la democracia mexicana, utilizando desde luego un elemento fundamental que es la vanidad, que se confunde con el debate. Para los grandes consorcios de la televisión, la democracia es dinero. Para todos ellos, evidentemente que tienen su candidato. Yo mismo salí de la televisión, de la radio mercantil, por no acoplarme o por no responder a las exigencias naturales de una campaña. Que no me vengan a joder ahí que dices, oye, que no dices, que no apoyas, tan digo que estoy fuera. Y si dice, no, porque ya deja de victimizar. ¿Qué victimizar? Si ni que la madre, es un hecho real de que celebramos la libertad de expresión cuando los que son pilares y abanderados de la libertad de expresión, los que han corrido gente y la corren de una manera infame, son los que han recibido premios de la libertad de expresión. Ahora, si yo digo, vengan a mi programa, les regalo la imagen, pues qué coño, pues, lo único que tengo que decir es muchas gracias que me retransmitan. Digo, bueno. no andarse. Es que todo el mundo, es decir, el conveniente, hay dos manejos que a mí me gustaría, ya que a esta edad. Pero de todas maneras, decía yo cuando era joven, el conveniente manejo de mi ignorancia y el conveniente manejo de mi vanidad constituyen un triunfo. Algo así decía yo, no me acuerdo exactamente qué. Pero el hecho de saber lo que no sabes y el hecho de saber cuándo eres vanidoso, es como si yo digo, pueden tomar mi imagen y es gratis, se las vamos a regalar. Otra madre, pues parece que es, te perdono la vida, es eso, y que fuera indulgencia plenaria, coño. Bueno, Aristegui también dijo que va a sacar el debate del 6 de mayo, Está bueno, ya Mona Lisa, mucho gusto saludarte, ya vámonos. Oiga, sí, nada más vamos a comentar, porque algunos han entrado a preguntar, si no llegan a escuchar el programa, siempre está posteado en la web de Radio La Nueva República, en audio y video, y también pueden escucharnos en su móvil, tanto a Radio AMLO como a Radio La Nueva República. En su iPhone, en su BlackBerry, etcétera. Por si andan en otro lado, pues nada más se ponen los audífonos y escuchan el estilo lamentablemente inconfundible de don Jorge Saldaña. Un saludo. Muchas gracias, hasta mañana. Oye, que se llama Campañando, está en el canal 13 y que es como otro que se llama Ventaneando. Chafoy, ¿qué es Chafoy? Pati Chapoy. Gracias, Jorge Garduño, que nos habla y nos informa. Gracias, adelante. Hasta luego. Chao. El Alternativo es una producción conjunta de mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.